tan bonita, sustote que me metió. En plena noche de bodas, ella se me confesó que lo que a mí me guardaba, hace tiempo lo perdió. Que se te perdió mi vida, que se te perdió mi amor. Era un pequeño recuerdo que mi padre me dejó. Que se te perdió mi vida, que se te perdió mi amor. Pero no te apures, viejo, que lo que pasó, pasó. ¿Y qué pasó? Pues nada, que se me adelantaron. ¿Pero cuál era el recuerdo que te tenía, compadre? Ah, pues eso ahorita te lo platico. No puede ser. Estaba muy tembloroso ante grande situación. Todo estaba tan confuso y lleno de admiración. Mi novia al verme muy triste, mi pelo me acarició. Me dijo, no seas tontito y que siga la función. Que se te perdió mi vida, que se te perdió mi amor. Era un anillo de oro, ah, que me dio en mi graduación. Que se te perdió mi vida, que se te perdió mi amor. Me dijo, no seas tontito y que siga la función. Y es que lo tenía bien cuidado. ¿Qué huele? ¿Qué pasó, compadre? Pero el anillo, el anillo. Ah, así sí.